En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, queremos acercarnos ya hasta las citas del fin de semana. Como bien sabe, bueno, pues en nuestra localidad contamos con el desarrollo del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que se está realizando en las distintas sesiones que se dan cita cada viernes en la sede, nueva sede de la Peña Flamenca de Ubrique. La semana pasada no tuvimos oportunidad de conversar sobre este asunto y hoy queremos conocer, bueno, pues cómo marcha el desarrollo del concurso, sobre todo porque pues está ya en las últimas sesiones. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues desde la Peña Flamenca yo imagino que ultimando ya todo lo concerniente a lo que va a ser las últimas sesiones del concurso y también pues ultimando el desarrollo de esa cita electoral, ¿no? que tendrá lugar también en breve. Mucha actividad estos días desde la Peña, ¿verdad? Pues sí, Rocío. Ya estamos en la penúltima jornada, ¿no? O en la penúltima preselección de cantadores y bailadores y bailadoras. Y vamos, que ya casi terminando nuestro concurso. ¿Qué tal las sesiones anteriores? ¿Cómo se han ido desarrollando? Pues la semana pasada no tuvimos baile, solamente tuvimos cante, pero muy bueno, cante del bueno, ¿no? Donde estuvieron al cante José Manuel Gómez el Cijano, también estuvo Antonio Sánchez Aguilera de Sevilla, que también estuvo muy bien, y José León de la Mena, este cantado ya muy conocido aquí entre nosotros, además que un hombre que expresa muy bien el cante. Muy bien, buenas noches pasamos los aficionados. Eso, como decíamos, la sesión del pasado viernes. En este caso nos vamos a quedar también con, bueno, pues una sesión donde se incluye no solo el cante, sino también el baile, ¿no? Llegará a la jornada de este viernes. Pues sí, este viernes, mañana noche, vamos a tener a Noelia Ortega de Huelva. Esta niña está por aquí ya, que lo hace muy bien, ¿sabes? Al baile. Al cante vamos a tener a José León, este hijo del que yo he hablado anteriormente. José León, hijo de José León de la Mena, de Mairena del Alcor. Y también vamos a tener a Javier Mellado, el Peralillo, de Chiclana. Este último también ha estado por aquí ya, antes. Muy bien, bueno, buenos cantadores, dentro de lo que se lleva en los concursos, porque claro, los concursos esta gente se los llevan de calle, están muy preparaditos solamente para los concursos, y ahí van tirando, y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto al concurso, que le queda ya pues pocas citas, ¿no? Para concluir, pues, para que finalice. Pues sí, ya como sesiones por la próxima semana, en la última, ¿no? Y ya a continuación pues la final del concurso. Que será el día 9. Final del concurso que llegará en octubre en el Maestro Francisco Fatou. Exactamente, sí, sí. El día 23 era, ¿cuándo era la final del concurso? Oh, sí, que es más adelante, ya que me sea... Sí. El día 23 de octubre, ¿sí? El 23 de octubre es la final, sí. Que nos quedan estas dos sesiones, más en la final. Exacto, ¿no? Concluye el 8 de octubre. Y entre una y otra, pues hay que recoger además también otras citas que llegan precisamente a nuestra localidad. Se cierra el concurso con la última sesión la semana que viene, el viernes que viene, hasta el 23 todavía queda para el desarrollo de la final, pero es que en medio la Peña Flamenca va a coger una cita con la Federación Provincial de Peña Flamenca y el ciclo flamenco en vivo e indirecto 2021 en memoria de terremoto de Jerez. En concreto, Ubrique será el 15 de octubre, ¿no? El viernes 15 de octubre a las 10 de la noche. Eso es, el viernes 15. Eso no sabemos si lo vamos a hacer. Bueno, yo creo que lo vamos a hacer en nuestra peña, ¿sabes? Bueno, es que también tenemos que contar con el aforo y para que entre la mayor gente, ¿no? Posible, aunque ya estamos en un nivel casi nivel cero, ¿no? Más o menos, podemos decir, ¿no? Y a ver la gente que podemos meter. No sabemos dónde lo vamos a hacer, pero creo que es la peña. Claro, en el nivel cero recordemos que ya se anunciaba, ¿no?, que íbamos a tener ya los aforos con normalidad, al completo, lo que marque, ¿no? Pues el espacio, la capacidad del espacio es este, pues este es el que se tiene, no hay limitación, ¿no?, de un tanto por ciento como en otros niveles, pero hay que esperar todavía a ver si estamos en nivel cero, que bueno, todo parece indicar que sí, ¿no?, porque es verdad que el distrito de la Sierra de Cádiz es uno de los que tienen los más bajos índices de tasa de COVID, pero bueno, habrá que esperar lo que dicen los comités de alerta, ¿no?, en el día de hoy. Sí, nosotros estamos respetándolo todo todavía. Lo mismo lo vamos a hacer mañana, que lo vamos a hacer la próxima sesión, hasta que no nos digan, pues mira, pues ya está esto poco mejor, ya podéis acoger a más gente de vuestra peña, en fin, y los protocolos los vamos a llevar a la tabla, como siempre. Sí que es verdad que todavía... Dime. No, para que no ocurra nada, por si ocurre algún hombre que no queremos nosotros infringir en nada que pueda perjudicar, ¿no?, al público, a lo que sea. Claro. ¿Vale? Yo siempre recomiendo, ¿no?, para saber el momento en el que nos encontramos, pues mirar el mapa COVID, que es muy sencillo. Evidentemente todavía no, será a partir de mañana, porque las medidas estas entrarán en vigor a partir del viernes de madrugada, ¿no?, a partir de las 12 de la noche del jueves, que ya es viernes. Pero en cualquier caso, el BOJA que se publicaba ayer, el BOJA extraordinario, establecía las medidas genéricas para el nivel cero. Y esta, en cuanto, por ejemplo, a cines, teatros y auditorios, no sé si las peñas como entidades también podrían entrar en este marco, pero aquí pues lo único que establece son el ámbito de entradas y salidas, ¿no?, la distancia, intentar mantener la distancia de seguridad y bueno, pues lo que de manera genérica se establece para ese nivel cero, que es pues el uso de la mascarilla, intentar tener siempre la mayor distancia interpersonal posible que permita el mantenimiento de las medidas y la higiene adecuada para prevenir los contagios. Lo demás pues se vuelve a la normalidad, ¿no?, lo que es el horario máximo de estos establecimientos, pues lo que permite la normativa municipal para una peña. Pues cuando, ¿hasta qué hora puede abrir? Pues a esta hora se mantiene, ¿no?, el aforo por sí, lo mismo. No. Nosotros, Rocío, todos los vamos llevando como nos están diciendo, para que no haya pegas de ninguna clase, ¿no? Que no haya contagio y no haya cosas raras. Y respetando todas las normas sanitarias que nos han pedido y así lo estamos haciendo hasta que ya pues nos digan, mira, podéis hacer ya no lo que queráis, ¿no?, sino lo que habéis venido haciendo siempre. Claro, por ejemplo, Manolo, el aforo de... Porque ahora mismo lo tenéis reducido mínimamente, ¿no?, por aquello de que estamos en el nivel 1, pero si pasáramos al nivel 0, el 100% del aforo en la nueva peña, ¿qué capacidad tendría? ¿Cuántas personas pues, podrían albergar? Sobre unas 50 o 60 personas. Tampoco es mucho realmente, ¿verdad? Ahora mismo estamos ya en el nivel que estamos, ¿no? Pues estamos metiendo una... 50 personas, no por ahí, 48, 49, por ahí son los que estamos metiendo, todo el mundo sentado, ¿sabes? Y así, mientras no nos digan lo contrario, pues ahí vamos y ya está. Claro. Bueno, pues es los cambios, ¿no?, que también todas las entidades, y en este caso la Peña Flamenca, que retomó su actividad recientemente, pues tiene que adaptarse a todos esos cambios de normativa y está pendiente de la misma. Me decías que el ciclo de flamenco de la Federación Provincial de Peñas, que llegará a Ubrique el próximo viernes 15 de octubre, todavía está pendiente saber si se va a llevar a cabo en la sede de la Peña, que tendría evidentemente una capacidad inferior, o en otro espacio, ¿no? Sí, bueno, de momento estamos barajando hacerlo en nuestra peña, ¿no? Sí. Pero que no sabemos, porque es que ahora mismo, yo qué sé, somos tantos socios, para dar cabida a todos los socios que tenemos, en la peña pues no iban a caber, eso es normal. Pero si no queda más remedio, ¿no? Porque son unos gastos y unas cosas que, hombre, que hay que correr con ellos, y la peña tú sabes cómo está siempre, ¿no? Claro. A la cuarta pregunta, ¿no? En fin, que vamos a ver qué es lo que hacemos. Yo, bueno, creo que lo vamos a hacer en nuestra sede. Vendría baile, tendríamos a Juan Fernández al baile. ¿Qué tal ese artista? No lo conozco, Rocío, no lo conozco, pero vale. Vamos, que bueno, todo el que viene por una por la Federación de Peña se supone que son buenos artistas, ¿no? Y yo creo que vamos a pasar una noche agradable con él. Hay que decir que el ciclo flamenco en vivo y en directo 2021 de la Federación Provincial de Peña Flamenca comenzará el 1 de octubre en Jerez y va a recorrer pues toda la provincia, ¿no? Va a recalar en Conil, en los barrios, también evidentemente en Chiclana, en Arcos, en Ubrique, en Jerez, en Cádiz, en fin, Puerto Real, hasta el concreto el 26 de noviembre está activo el ciclo. Todas las peñas que estén federadas, ¿no? Pues tienen derecho a tener una actuación como se suele hacer todos los años, ¿sabes? Entonces, pues el recorrido será por todas las peñas que tengan, que sean de la federación. Uh-huh. Una... Donde suelen ir estos bailadores o cantadores, porque tú prefieres cante, pues cante, ¿no? Y si quieres baile, pues nada, baile. Claro. Aquí gusta un poco ahora más el baile, ¿no? Pues bueno, pues venga, pues baile, no hay ningún problema. Porque el cante lo tenemos casi todo el año. Uh-huh. Claro, sí que es cierto. Y, hombre, hay que darle paso a esas personas también que las puedan ver por aquí. Uh-huh. Porque son gente que merece la pena de verla. Uh-huh. Igual que las que están viniendo al concurso. Si esos son artistas, de verdad, ya son... es que no te cansas de ver esas cosas, de la maravilla que es el baile y la interpretación que te hacen, yo qué sé, bien, pero bien, bien, bien, bien. Uh-huh, claro. Bueno, pues son las citas que se van a desarrollar en este espacio, en el entorno de la Peña Flamenca de Ubrique. La sede en concreto, tenemos esa penúltima sesión del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique que llegará hoy viernes, que finalizará el viernes próximo y que tendrá el 23 de octubre su gran final en el Is Maestro Francisco Fatou. Recuerden además también que la Peña Flamenca, bueno, pues cuenta con ese espectáculo de la Federación Provincial de Peñas que llegará después, llegará en medio, el 15 de octubre en concreto, ¿no? Con la actuación al baile de Juan Fernández. Y después de este espectáculo, después de la final del concurso, pues la Peña lo que tiene que preparar es la cita electoral con la convocatoria de elecciones a la nueva junta directiva. Eso será ya el 29 de octubre. Pero al margen de todas estas cuestiones vinculadas a la Peña Flamenca, con la que conversamos con Manolo Román, también queríamos conocer, precisamente con Manolo Román, pues otro aspecto que está relacionado evidentemente con el flamenco, porque Manolo es uno de los principales precursores en la difusión a nivel local del flamenco y en la promoción precisamente de este patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo hace cada temporada desde las ondas de esta casa, desde la sintonía del 97.6, con Cante y Compás. Y bueno, pues después de haber estado ahí, que sí, que si no, con el tema del COVID, que se podía y no se podía, y después con el periodo veraniego también, pues se retoma ya Cante y Compás cada tarde de 7 a 8 y cuarto. Pues sí, ya desde el día 27, Rocío, estoy por ahí con vosotros, llevándole a nuestros aficionados, a nuestros amigos del flamenco, un poquito de cante, como yo digo, cada tarde, un poquito de cante y un poquito de compás, ¿no? Y cada tarde, pues a partir de las 7 de la tarde, echamos un ratillo con nuestros amigos del flamenco. De 7 a 8 y cuarto todos los días. Uh-huh. De 7 a 8 y cuarto tenemos cante y compás. Y allí, bueno, pues podrán reencontrarse, ¿no? Los aficionados y amigos del flamenco se están reencontrando. ¿Qué tal ese regreso a las ondas? Pues muy bien, mira, pues la verdad que este espacio flamenco lo escucha muchísima gente, ¿no? Agradezco a todos esos amigos que me llaman por las tardes, ¿no? Y me alientan para que no lo deje, que esté por ahí con ellos, ¿no? Echando un ratito. Y nada, yo agradecer al público, ¿no? En general, ¿no? Aquellos que me escuchan y a los que no me escuchan también, ¿no? Darle las gracias por estar ahí cada tarde. Yo hago el esfuerzo de poder difundir el flamenco lo más posible para que llegue a todo el mundo y que esto siga para adelante, que no se pierda nunca. Bueno, pues el flamenco, que tiene su principal exponente difusor en Ubrique, en Valor Román. Sí, Rocío, quiero decirte que, bueno, decirle a todos los aficionados de cante y compás por la tarde, que yo estoy de lunes a jueves. Todas las tardes, a partir de las 7. Bueno, pues esta tarde, por tanto, a partir de las 7, cante y compás. Ahí se aceptan peticiones, ¿no, Manolo? Sí, claro. Sí. Sí, hombre, teniendo medios para hacerlo, lo hago, hombre. Claro, hombre. Claro que sí. Además, eso es boca insignia también de esta casa, ¿no? Lo de las peticiones. En todos los ámbitos del panorama musical y en el flamenco, pues también, ¿verdad? Hay que recordar aquellas radios antiguas, ¿no? Aquella emisora antigua que con esas peticiones, ¿no? Como decían, peticiones del oyente. Sí. Estaba muy bonito aquello, ¿sabes? Yo, cuando estaba en la copla, pues hacía muchísimas cosas de esas. Y me acuerdo yo de todas esas cosas. O sea, que me llame y tenga el disco a la mano o lo que sea, pues nada, no se preocupe que se lo pongo. Y si no se lo pongo en ese día, al día siguiente se lo pongo. Exacto. Bueno, pues Cante y Compás, también competiciones de lunes a viernes de 7 a 8 y cuarto con nuestro compañero Manolo Román. Manolo, nos quedamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos hablando un ratito, si te parece, la semana que viene para conocer qué tal marcha el concurso. Pues muy bien, Rocío. La semana que viene hablamos y muchísimas gracias, ¿no? Como siempre, ¿no? Por la labor que hacen ustedes con nuestra peña, ¿eh? Gracias, Manolo. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias.